camisa. No vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Espera un tiempo gris de mala suerte. Yo fui esa pared que utilizaba. La gota, la gota.